Es sede del sexto Encuentro Nacional de Universidades con Oficios. Entre ayer y hoy, la Universidad Nacional del Centro recibe la visita de más de 30 universidades de todo el país en un encuentro nacional de referentes de escuelas de formación profesional en el ámbito universitario. Y vamos a hablar con el director de la Universidad Barrial, Andrés Arispe, para que nos cuente un poco más cómo anduvo ayer, las actividades previstas para el día de hoy. Andrés, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Contanos cómo fue la jornada de ayer, qué está previsto para hoy. Bueno, la verdad que una jornada muy linda ayer. Más de 30 universidades, como mencionabas, están visitando nuestra ciudad. Y bueno, trabajamos durante todo el día ayer, sobre todo las temáticas que hacen a la formación de oficio en universidades nacionales. Cada una de las universidades fue dando cuenta del trabajo que vienen haciendo, la colaboración que reciben de distintas áreas del Estado, y cómo mejorar también la formación profesional, la formación para el empleo. Uh-huh. Así que, bueno. ¿Se puede hablar de conclusiones ya que han podido sacar en el día de ayer? Sí. Varias conclusiones. Bueno, la primera fue la necesidad de generar y de replicar este ámbito de intercambio. Se le propuso al Consejo Interuniversitario Nacional la institucionalidad de este espacio de intercambio en universidades nacionales, que va a funcionar en el marco de la Red Nacional de Extensión Universitaria, y se eligió a la Universidad del Centro como coordinadora de ese espacio. Ajá. Así que también un reconocimiento a la tarea que realizamos desde la Universidad Barrial. Mira vos, qué bien. Y las actividades, sí. Y por otro lado también se remarcó la necesidad de que para la formación, para el trabajo, también requiere de mucho, más allá de las decisiones políticas que toman las universidades, el acompañamiento de políticas públicas que también promuevan, ¿no?, el fortalecimiento de no solamente de los espacios de formación, sino también de generación de mano de obra y de puestos de trabajo. Claro. ¿Y las actividades previstas para hoy jueves? Bueno, hoy vamos a trabajar sobre una serie de capacitaciones que tienen que ver con distintas experiencias en el quehacer de la temática de puntuales, parques industriales y polos tecnológicos, donde vamos a contar con la presencia de un especialista de la OIT, Fernando Casanova, que es especialista en todo lo que es formación profesional, y después experiencias de referentes locales, como Mariano Grandona, de la Cámara Agroindustrial, de gente de vinculación y transferencia de la universidad, el subsecretario Diego Del Ponte, van a dar cuenta un poco cómo es la organización de estos espacios y cómo a partir de ahí se pueden detectar necesidades de formación laboral. Ajá. Cuando digo, para que todos entendamos un poco más y yendo más en profundidad, cuando uno dice universidades con oficios, ¿de qué estamos hablando? Son universidades que empezaron a realizar o a construir espacios de capacitación, así como tenemos nosotros la Universidad Barrial. Bueno, cada una de las universidades, prácticamente todas las universidades del país, hoy están haciendo alguna actividad vinculada a la formación laboral. Ajá, bien. ¿Y hay alguna actividad laboral que prevalezca sobre otra? No, bueno, cada una tiene que ver con la región, ¿no? Algunas están vinculadas a la extracción de petróleo, otras a las actividades mineras, en otras a las actividades agropecuarias, en muchas obviamente, como la nuestra, están diversificadas. Siempre tiene que ver con el quehacer productivo y el entramado productivo local. Andrés, ¿cómo estás? Gabriela te saluda, qué gusto hablar con vos. Mucho gusto. Estaba viendo la cantidad de universidades de todo el país. En este encuentro nacional realmente tiene una gran jerarquía, más de 30 universidades, Andrés. Sí, exactamente. Y además de todo el país, muy federal, las universidades han venido desde las universidades del conurbano, uh-huh, que son un montón, que tienen un anclaje territorial enorme, hasta universidades como Tierra del Fuego, Santiago del Estero, San Juan, Comechingones, Villa María. Universidades provinciales también han venido, la de Seiza, la Universidad Pedagógica. O sea, la verdad que es una de una magnitud, gente que salió el domingo de su casa para poder llegar acá. Ajá. Un esfuerzo que han hecho enorme. La verdad que estamos muy contentos con esto. Y en general, ¿cómo ves las realidades de cada una de las universidades? Más o menos están todas así, con la misma tarea, con la misma realidad. ¿Qué es lo que pudiste ver? Bueno, hay distintas realidades desde el punto de vista que hay muchas que están recientemente creadas, uh-huh. recién están empezando con estas acciones o cursos o instancias de formación profesional, y bueno, eso va haciendo que también el nivel de movimiento y las dudas, las ganas de hacer cosas van variando, digamos, pero todos están con mucha expectativa y bueno, por eso se han acercado también. Claro, una gran oportunidad para contagiarse, ¿no? De los que ya están referenciados. Exactamente. Y la actividad, digo, más allá de este encuentro y demás, de la Universidad Barrial y demás, ¿cómo transcurre durante el año? Bueno, todos tienen una oferta formativa que se va abriendo y concluyendo de acuerdo a la duración que tengan diagramada cada universidad, pero en general suelen ser van desde trayectos cortos, formación básica, hasta diplomaturas, tecnicaturas, claro. con distintas ofertas. Uh-huh. Andrés, la posibilidad de estar o de disfrutar de esta Universidad Barrial con estos proyectos formativos, ¿tienen como posibilidad únicamente tenés que tener el secundario? ¿Tenés alguna otra característica que debas cumplir? No necesita, en todos los casos no es necesario tener secundario. Ajá. Ah, bien. O sea que cualquiera puede informarse y empezar directamente a estudiar y a prepararse. Exactamente. Bien, Andrés, queríamos conocer cómo había ido el primer día del encuentro y cómo seguía la actividad hoy, así que nos alegramos que sea todo lindo, que vaya todo bien. Así que te mandamos un abrazo y gracias por contarnos acerca de este encuentro, el sexto Encuentro Nacional de Universidades con Oficios. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego.